posiciones que no vas a olvidar. Si a la luna tú quieres llegar, yo te voy a llevar, en el cohete te voy a montar. No te me ves escapar, no te vas a imaginar los momentos que vamos a gozar. Te voy a devorar, ven que te voy a demostrar que yo soy el que te hace temblar, que te hace suspirar. She's the one, que esta noche voy a amar, la que voy a disfrutar, la que en la cama voy a matar. Mi canción le voy a cantar, mami, yo quiero hacerlo suave. Los Inocentes.